Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Gracias al local anarquista La Madalena también por haberme ofrecido o habernos ofrecido el espacio para poder dar esta charla. Mi nombre es Eneko, así a modo de presentación. Bueno, pues llevo una serie de años involucrado en el movimiento de derechos animales. En estos momentos estoy imputado en un caso de represión al movimiento de derechos animales, primer caso de represión al movimiento en el Estado español. Es un caso que forma parte de una larga agenda represiva que lleva gestándose en las últimas décadas, ¿no?, a nivel de la geografía internacional, y es un poco lo que me ha traído aquí a explicaros, ¿no? Lo que sucedió fue que hace 2 años se realizó un operativo policial dentro de lo que el Estado puede denominar operativos de tipo antiterrorista, entre comillas, deteniendo a 12 activistas, llevándolos a las dependencias judiciales de Galicia, y tras las declaraciones, 3 activistas fuimos llevados a prisión preventiva. Estuvimos 19 días y hoy nos encontramos 12 activistas en libertad provisional con cargos. Como ya dijimos, el proceso estaba abierto, es decir, y sigue abierto, está en la fase de instrucción. Nos han estado durante 4 años espiando, hay pruebas de ello, ya no son intuiciones o paranoias, ¿no?, de personas, son hechos que están en papeles oficiales de la policía. Y como ya dijimos, seguían investigándonos y podía haber más imputados. Y en enero tuvimos la mala noticia, o recibimos la mala noticia, de que 14 nuevas personas estaban imputadas en este caso. 3 no pertenecen al movimiento de derechos animales, de hecho una es la madre de una compañera imputada, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, más allá de que su hija está involucrada en este movimiento. Luego lo explicaré todo con más detalle. Todo el eje de acusación pivota sobre una idea, que es que somos los dirigentes, según nos han denominado así, de la rama española del Frente de Liberación Animal. Ni tenemos que ver con el Frente de Liberación Animal, ni el Frente de Liberación Animal tiene dirigentes, ni existe una rama española, como luego veremos. Explicaré un poco más detalle qué es el Frente de Liberación Animal y qué activismo realizan las dos organizaciones objeto de toda esta represión, que han sido Equanimal e Igualdad Animal. Podéis visitar sus webs, que son equanimal.org e igualdadanimal.org, y ahí podéis ver toda la información y el activismo que realizan, el tipo de activismo que realizan estas organizaciones. Una de las cuestiones que hicimos en el año 2009 fueron 2 investigaciones paralelas llevadas a cabo, por un lado por Igualdad Animal y por otro lado por Equanimal. Ninguna de las organizaciones tenía constancia de que se estaba realizando una investigación por parte de la otra. Son investigaciones encubiertas que se llevan en secreto hasta que, lógicamente, las sacamos a la luz pública. Y en el mismo contexto temporal, el Frente Liberación Animal hizo una acción de liberación de bisones, y es con la que nos pretenden relacionar de una manera, como veréis, bastante burda y absurda, pero que, bueno, de cara a la sociedad cumple su efecto, ¿no? Como luego veréis en las noticias y en todo este proceso de ataque y criminalización, que no es más que eso. Bien, para los que os pille de lejos el movimiento de derechos animales, voy a explicar brevemente qué es el movimiento, para contextualizar un poco, ¿no?, el asunto político que nos ha traído aquí. Del mismo modo que entre las personas que estamos hoy aquí existen múltiples diferencias, hay una serie de cuestiones cruciales que nos hacen iguales, que nos hacen considerar a la otra persona un sujeto de derecho, una persona a la que respetar. Bien, esas cuestiones cruciales son compartidas con el resto de animales no humanos. Los seres vaca, los seres perro, los seres gallina, los seres humanos, compartimos una serie, como he dicho, de cuestiones cruciales. Nuestro interés a no ser explotados, nuestro interés a no ser torturados, nuestro interés a vivir en plena libertad, en definitiva, nuestro interés a no ser oprimidos. Pues bien, el movimiento de derechos animales o el movimiento de liberación animal, como queráis llamarlo, son las dos denominaciones más típicas por las que se ha venido denominando el movimiento históricamente. El objetivo de este movimiento no es otro que el fin de la opresión de los animales no humanos. Bueno, en el fondo de todos los animales, solo que la dedicación, digamos, estratégica o práctica es lógicamente en los animales no humanos. Bien, la charla Hay muchos datos y muchas cuestiones que es posible que algunos desconozcáis, y además está dividida en una lógica de tres bloques. El primer bloque es la represión a nivel internacional. Es necesario conocer el contexto internacional del movimiento de derechos animales, de nuestro movimiento, y es necesario conocer la represión que existe a nivel internacional para entender que esta represión no es un ataque, no es un caso aislado, no es un ataque a ciertos activistas, sino es un escalón más, ¿no?, en toda la escalera represiva que, como digo, lleva, y como veréis, lleva viviendo el movimiento durante más de 3 décadas. Finalmente, bueno, yo daré mis propias conclusiones, son mis propias conclusiones, no pretendo ni mucho menos dar a entender que tengo razón en ellas, yo considero que son razonables. Me gustaría escuchar vuestras críticas, vuestras aportaciones, como ya, bueno, en toda esta gira, ¿no? Un poco lo que pretende es incentivar o despertar, dentro de mi humilde capacidad, la reacción que creo que debe tener el movimiento de derechos animales ante un ataque de este calibre, y que desde luego considero que no está teniendo de ninguna manera. Y creo que esto es una situación grave. Creo que cuestiones que han ocurrido en el propio movimiento de derechos animales, como la sorpresa ante un ataque en este sentido, ¿no? Si bien es cierto que es lógico que nos sorprendamos de la magnitud del ataque represivo, creo que sorprenderse porque exista una manipulación o porque exista un ataque represivo al movimiento de derechos animales es no comprender la naturaleza política de nuestro movimiento y no comprender el lugar que ocupa en el mundo. Entonces, cuando creo que uno se involucra en un movimiento de este tipo, creo que lo mínimo es generar una reflexión, un debate y un análisis sobre su lugar dentro del movimiento y sobre el lugar que tiene el movimiento dentro de, al final, la sociedad o la política internacional, como queráis verlo. Bien, utilizaré una serie de términos que es muy posible, quedado el contexto en que está dándose esta charla, ¿no?, y en general la gira, que se está centrando en lugares más, si cabe llamarlos así, militantes o políticos de diversa índole, voy a utilizar términos, no pretendo ni mucho menos, ni quiero que nadie se lo tome así, dar lecciones a nadie de nada, pero no me gustaría que, porque no os conozco, y el movimiento de los derechos animales además es un movimiento bastante variopinto en cuanto a diferentes ideas y personas, ¿no? Creo que no me equivoco cuando afirmo esto. No me gustaría que nadie se fuera de aquí con una idea vaga de ciertos asuntos que considero cruciales entender en cuestiones represivas. Entonces, cosas como tortura, represión, huelgas de hambre, etcétera, serán brevemente explicadas, y como os digo, no pretendo ni mucho menos dar lecciones a nadie de nada. Hay otra cuestión que es que voy a usar una terminología: terrorismo, culpables, inocentes, etcétera, no es mi vocabulario. Yo no uso ese vocabulario. Es un vocabulario que no acepto. No acepto el término terrorismo porque es un término completamente resbaladizo y ambiguo que ni siquiera es aceptado por cadenas de información como la BBC, como luego veremos, ¿no?, que son medios de manipulación como cualquier otro. Ya nos cuento, ¿no?, pues gente activista o militante como nosotros que aceptemos este tipo de términos, ¿no?, lo peligroso que puede llegar a ser. No acepto el término criminal en el sentido jurídico, ¿no? No acepto el término delictivo en el sentido jurídico también. No acepto el término inocentes o culpables, ¿no? Mucha gente ha dicho que nosotros somos inocentes, ¿no? ¿Inocentes de qué? ¿De qué somos inocentes? ¿Acaso los que han realizado lo que han realizado o lo que hayan realizado son culpables de algo? ¿Son responsables de haber cometido un delito, en todo caso, ¿no? Entonces son términos jurídicos, como digo, y cuando en algún momento dado de la conferencia a la charla los explique, quiero que entendáis que no están en mi boca, sencillamente considero necesario, pues, para articular un poco toda la charla y que no queden, pues, términos un poco quizás más raros. Bien, la represión internacional pivota alrededor de un eje que es la criminalización. ¿Qué queremos decir con criminalización? Criminalización implica convertir a un movimiento que busca solidaridad, que busca igualdad, que busca respeto, que busca el avance de una sociedad más ética o mejor, como queráis verlo, lo convierten a través de mentiras, de campañas de marketing, de mezquinas relaciones públicas de empresas con organismos del Estado y del aparato jurídico, convertirlo en lo contrario, en un nuevo monstruo social, en un enemigo de la sociedad, si queréis verlo así, de tal forma que una vez generen esa idea en un gran espectro de la sociedad, la represión que se dé contra el movimiento de derechos animales se vea legitimada, porque la sociedad ya entiende que somos un enemigo que hay que contrarrestar. Entonces va a haber legitimado siempre que el Estado aplaque de cualquier manera el movimiento de derechos animales. Esto no es nada nuevo, quizás es nuevo en el movimiento de derechos animales, pero ni mucho menos es nuevo en la historia de cualquier tipo de movimiento social o político que se preste. Sencillamente, la represión al movimiento de los derechos animales se adapta a la idiosincrasia, al contexto político e histórico del movimiento de derechos animales y, bueno, pues sencillamente va adaptando sus tentáculos, ¿no?, para aplacar al movimiento de la forma que pueda. Bien, existe lo que llamamos una guerra preventiva. La represión funciona en dos grandes bloques. Por un lado, funciona contra quienes sí han cometido los delitos que se les imputan, y por otro lado, funciona contra quienes no han cometido esos delitos, pero se les presupone que, por sus ideas, pueden llegar a cometerlos. Bien, lo que voy a tocar es la segunda parte, es decir, la parte que tiene que ver con los montajes jurídicos y policiales, porque considero que evidencia de una forma mucho mejor, ¿no?, hasta dónde se retuerce la maquinaria represiva, ¿no?, hasta dónde llega a retorcerse para, como he dicho, aplacar al movimiento de derechos animales. El otro tipo de represión es bastante más sencillo de entender y creo que, bueno, con internet a nuestro alcance y libros de todo tipo, en este local mismamente, se puede llegar a entender, ¿no?, este tipo de represión, cómo funciona. Este tipo de represión funciona de la siguiente manera. El primer bloque, contra quienes sí han cometido los delitos que se les imputan. Una persona normal realiza un delito X y, al realizar ese delito X, le condenan a X, bien sea una cantidad económica, bien sea cárcel o bien sean las dos cosas. Bien, si ese delito X es reivindicado bajo un ideario político, esa condena se multiplica, ese régimen de cárcel se hace mucho más duro, ¿no?, y convierten a personas que han cometido un delito por haberlo hecho bajo un ideario político, ¿no?, en condenas muchísimo mayores. Esto es lo que se denomina condena, juicio político, ¿no? Y eso también es represión. Es decir, represión no es solo montajes a personas, represión también es, como he dicho, ¿no?, pues exagerar las condenas o exagerar los regímenes de cárcel, etcétera, ¿no?, a quienes sí han cometido una serie de delitos, independientemente de que estos sean legítimos o no. Eso ya es cuestión de cada uno. Y luego existen la represión que actúa en el bloque de personas, ¿no?, que es una represión más generalizada, de personas que pretenden, o sea, que no han cometido esos delitos o que han cometido una serie de delitos y se les pretende incriminar con muchos más delitos, con superorganizaciones. Les gusta mucho, sobre todo, el tema de organizaciones muy jerárquicas, con líderes, tal, ¿no? Esto se repite siempre en todo tipo de montajes. Eso es un poco en lo que me voy a extender en la conferencia. Bien, lo que se juzga, y me gustaría que empezáramos con la idea de que lo que se está juzgando aquí no es un delito. Lo que se está juzgando aquí no es una persona o una organización. Lo que se está juzgando aquí es una idea. Es una idea que cuestiona todas las estructuras de dominación que existen. Creo que el movimiento de derechos animales es bien claro en eso. El hecho es hacer un movimiento igualitario, cuestiona todas esas estructuras y, lógicamente, al cuestionar esas estructuras, daña duramente a la industria de la explotación animal. Entonces, es importante que entendamos, ¿no?, que la represión no actúa más que contra una sola idea, que es la idea, como digo, igualitaria, la idea de los derechos animales. Bien, voy a citar varios casos de represión que han ocurrido a nivel internacional. Creo que con estos casos se ejemplifica, ¿no?, como he dicho, la retorcida maquinaria represiva. ¿Hasta dónde son capaces de darle una vuelta de tuerca más a todo, ¿no? El movimiento de derechos en el Estado español es un movimiento relativamente joven comparado con el movimiento en otros lugares geográficos, y lógicamente la represión, de la misma manera que nos llevan una ventaja en cuanto a historia del propio movimiento, también nos lleva una ventaja en cuanto a historia represiva, ¿no? Y creo que la línea que viene marcada desde esos lugares se ve muy claro cómo va trasladándose geográficamente al resto de la geografía internacional. Bien, el Green Scare es la ola represiva que se vivió a principios de los años 2000 en Estados Unidos y que actuó contra dos grandes bloques. La denominación viene dada por un grupo de activistas que estuvieron en un encuentro, que se dio en un encuentro de liberación animal allí a principios de los 2000, y guarda un paralelismo nominal con el Red Scare, que el Red Scare era la caza de brujas, ¿no?, que vivieron los comunistas o los llamados rojos en Estados Unidos en los años 40 y 50. Bien, esta ola represiva actuó contra dos grandes frentes. Uno fue la Operación Backfire, que actuó contra personas que estaban relacionadas, que eran militantes del Frente de Liberación Animal y del Frente de Liberación de la Tierra. No dudó en utilizar a infiltrados para que incriminaran a compañeros. Bien, esta es la Operación Backfire. Cualquiera que quiera informarse sobre el tema puede leer cualquier tipo de libro o publicación relacionada con el tema en Internet sin ningún problema, y allí explicará todo eso de una manera mucho más detallada. Sencillamente la quería citar para que entendierais un poco los dos grandes frentes contra los que actuó el Green Scare. Y el otro gran frente fue SHAC, Stop Hunting on Animal Cruelty, que es la otra organización que luego veremos con más detalle. Actúa en tres direcciones: la dirección jurídico-policial, es decir, la concerniente a juicios, detenciones, etc. La dirección legislativa, que es la parte en la que vamos a ver cómo las leyes se transforman para ser aplicadas al movimiento de derechos animales, es decir, leyes que no habían sido pensadas para ese tipo de delitos se transforman hasta el punto en que puedan ser aplicadas al movimiento de derechos animales. Se inventan leyes que nacen desde las propias entrañas de la industria de la explotación animal, que se aplican también al movimiento de liberación animal, y normativas que se habían también inventado para otro tipo de cuestiones son aplicadas, como la SASBO, que luego veremos, al movimiento de derechos animales. Y luego está la dirección, digamos, propagandística, que es la que genera el contexto social donde la represión se pueda entender y donde la represión pueda acampar a sus anchas. Es decir, a través de propagandas publicitarias, de marketing y de relaciones públicas con gente del aparato judicial, del Estado, etc., consiguen, de alguna manera, ir engañando a la sociedad sobre lo que realmente somos y generar esa idea en la sociedad que permita que la represión, o que legitime la represión que se cierne sobre el movimiento de derechos animales. Bien, el caso de SHAC 7. SHAC, que significa Stop Hunting on Animal Cruelty, es una organización campaña. Esto es muy típico en Inglaterra, son organizaciones que en el fondo no son más que una sola campaña, y cuando consiguen el objetivo de la propia campaña desaparecen y generan otras nuevas organizaciones. SHAC, el objetivo de SHAC es la clausura de una empresa de experimentación animal llamada HLS, Huntingdon Life Sciences. Esta empresa se sirve de laboratorios y de criaderos a lo largo de la geografía internacional para vender estudios basados en experimentación animal o vivisección a la gente que los demande. Bien, esta campaña, SHAC, hizo lo siguiente. En un paralelismo estratégico a lo que se hizo contra el apartheid sudafricano, intentó por todos los flancos posibles que conseguían, ¿no?, y que posibilitaban la existencia de HLS, boicotearlos de cualquier manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Por un lado, hizo visibles todas las empresas accionistas que invertían en HLS, hizo visibles esas empresas. Es decir, eran datos públicos, sencillamente, que estaban escondidos, ¿no?, en toda la maraña de boletines del Estado, de Internet, de páginas amarillas, etc. Y por otro lado, todas las personas que eran responsables de la existencia de HLS, vivisectores, experimentadores de animales, las personas que limpiaban los cheniles, las jaulas, etc., las personas que eran responsables de trasladar los animales de un sitio a otro, es decir, cualquier persona, cualquier operario, trabajador relacionado con ese laboratorio iba a ser objeto de el boicot y el hostigamiento de la campaña SHAC. Bien, hizo visibles todos esos datos y los publicó en Internet, en su web. A partir de ahí se empezaron a suceder acciones de todo tipo, ya dependía mucho de la creatividad y de los idearios de cada grupo que gestionaba ese tipo de acciones, y había acciones desde lo que hoy podemos entender como scratching, ¿no?, que son cosas que ya se hacían en el pasado en ese sentido, que era ir con un megáfono y con una serie de personas a la casa, por ejemplo, de un vivisector a denunciar que era responsable de crímenes contra los animales en los laboratorios, etcétera. hasta, bueno, podían aparecer globos de pintura, coches saboteados, infraestructura saboteada, lunas rotas, liberaciones, etcétera. Todo eso se hacía en nombre, o se reivindicaba contra HLS, y SAC, lo que hacía la campaña, subía todas esas acciones a su web y además las legitimaba. Entonces, no existieron, se hizo una investigación exhaustiva a todos estos activistas, pero no se encontraron pruebas que relacionaran a SAC con los delitos que se habían cometido contra HLS. Como no existieron pruebas, se les aplicó la AEPA. La AEPA es la Animal Enterprise Protection Act. Es una ley que viene dada desde las propias entrañas de la industria de la explotación animal. Empresarios de la industria de la explotación animal, grupos de poder, se reúnen con personas del aparato judicial del Estado y con políticos y crean esta ley, que dice dañar o interferir con las operaciones de una empresa animal. Aquí nos movemos en el primer, en el término que comentaba antes, ¿no?, de guerra preventiva. Dañar o interferir. Eso, en manos de un juez, es un arma arrojadiza a cualquier activista por los derechos animales. Porque el movimiento de derechos animales en sí mismo daña o interfiere en las operaciones de una empresa animal. Es decir, si una persona se pone, por ejemplo, en la puerta de un zoo a instar a las familias o potenciales clientes que vengan a que no entren porque ahí se están cometiendo una serie de crímenes contra los animales, esto es algo que se hace mucho y que creo que todos, en mayor o menor medida, hemos participado y nos hemos encontrado con alguna familia o alguna persona que en ese momento le hace clic la conciencia y decide, quizás para toda su vida, no volver a esos sitios, ¿no? Lógicamente esto, día tras día, semana tras semana, mes a mes, a lo largo de todo el mundo, genera un impacto económico en esta industria. Entonces, si una cosa tan sencilla y tan aparentemente inofensiva, en términos legales, puede ser, lógicamente, daña o interfiere con las operaciones de una empresa animal, eso genera que cualquier activista puede ser diana, ¿no?, de la represión del Estado. Esto, lógicamente, en Estados Unidos. Pero va más allá. En el año 2006 se crea la AETA, Animal Enterprise Terrorism Act, 14 años después. Es la ley que evoluciona de la AEPA, ¿no? Y esta ley es propulsada por los mismos grupos de poder que propulsaron la ley AEPA. Y convierte en terrorista a una persona que dañe o interfiere con las operaciones de una empresa animal. Esto que implica condenas más duras y, lógicamente, regímenes de cárcel para terroristas, ¿no? Bien, este es un anuncio tipo que puede utilizar, que utilizaba la industria, salió en el New York Times. La persona que lo investigó indicaba que su coste era de unos $100,000. Este anuncio salió repetidas veces en el New York Times y supongo que en muchos más periódicos, para que os hagáis una idea de hasta dónde esta industria y el dinero que tiene y a quién, de alguna manera, nos enfrentamos cuando realizamos activismo en defensa de los animales. Esta industria se mueve a través de relaciones públicas, a través de campañas de marketing y a través de mentiras una tras otra, se mueve en todo el espectro social de política, de empresas, de industrias, etc. Y, por ejemplo, la persona que investigó esto lo he sacado de un blog que luego os enseñaré, indicaba que hasta una película en la que unos activistas, creo que eran, intentaban liberar un búho de unos desarrolladores de industrias genéticas, no recuerdo exactamente muy bien qué, pero intentaron que esa película no saliera a la luz porque consideraban que podía ya generar un ideal, era una película creo que para niños, podría generar una semilla, un ideal, ¿no?, de liberación o de libertad, como queráis entenderlo, sobre los animales, y consideraban que eso podía ser pernicioso a la larga, ¿no?, para las empresas. Es decir, se mueven a todos los niveles porque lo único que les interesa es su actividad lucrativa. Y lógicamente, lo que nos ocurra a los activistas del movimiento de derechos animales no les importa en absoluto. El objetivo de esto, como he dicho antes, es generar el clima, el contexto social fértil para que luego la represión se entienda como un arma legítima por parte del Estado que defiende a la sociedad de un supuesto peligro, ¿no? Bien, para que os hagáis una idea del tipo de organizaciones que están en listados terroristas del FBI, aquí podéis ver Greenpeace, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. Para quien no conozca esta segunda organización, creo que la primera la conocéis todos, es una organización que, si bien en los 80 estaba enraizada con los movimientos base de liberación animal, Hoy en día es una organización multimillonaria que a través de campañas de marketing y de publicidad saca o intenta sacar a la palestra el debate de los derechos animales. Independientemente de las críticas que podáis tener a esta organización, creo que no es un objeto de debate en este sentido, es solo para que os hagáis una idea que si este tipo de organizaciones están en listados terroristas, ¿qué tipo de organizaciones quedan fuera de estos listados? ¿No? ¿Qué tipo de proyectos? Bien, esta es la última vuelta de tuerca dentro de lo que llamamos dirección legislativa de este tipo de leyes. Las AG Gag Laws están en aumento, ahora mismo están en 5 estados. ¿Cuál es la lógica de estas leyes? La lógica es muy sencilla. Los activistas por los derechos animales nos infiltramos en centros de explotación animal, documentamos lo que allí sucede y lo hacemos visible a la sociedad. Al hacerlo visible a la sociedad, generamos un impacto en la conciencia de muchos consumidores que o bien se hacen veganos, o bien se hacen vegetarianos, o incluso, no haciéndose ni veganos ni vegetarianos, si dejan de consumir ciertos productos de ciertos animales o de ciertas marcas. Con esto lo que quiero indicar es que suponen un peligro económico estas investigaciones para este tipo de empresas. De hecho, hay investigaciones que se han hecho que han hundido directamente a empresas, ¿no? Por lo tanto, estas empresas no quieren permitírselo. ¿Y qué es lo que han hecho? Han generado una nueva ley, que son estas, que prohíben explícitamente cualquier documentación dentro de los centros de explotación animal si no está firmado explícitamente por el dueño de la empresa. Es decir, se salvan y se cubren de las posibles negligencias que puedan tener los operarios de una granja, ¿no? Tú vas con tu cámara de vídeo de forma más o menos inocente, allí te presentas, soy un estudiante, soy lo que sea, te deja el operario de la granja, te abre la granja, estás grabando, o un periodista, sencillamente. Dice, oye, mira, quería documentar, hacerte una entrevista. Si eso sale en los medios de comunicación o sale públicamente, les pueden aplicar esta ley porque no está grabado explícitamente con el permiso del dueño. Hace 2 semanas, en el blog que luego os comentaré, que es un blog muy interesante porque actualiza este tipo de cuestiones de forma semanal o mensual, se aplicó por primera vez una ley de estas a una persona. Desconozco si era activista, lo que sí sé es lo que hizo, que era pasar por la carretera, vio cómo existía un maltrato a un animal y cuando pasó por allí pues lo grabó desde fuera. Es decir, estaba aquí ella, la carretera, la granja o matadero, y ella grabó desde fuera esta situación. Y se le intentó aplicar esta ley, la absolvieron. Pero lo que quiero hacer ver es que se intenta de cualquier manera, ¿no?, arrinconar cualquier tipo de práctica que saque a la luz estas situaciones. Es que yo no conozco ninguna organización en el mundo, no la conozco, quizás exista alguna, que no se haya servido de investigaciones que hayan realizado activistas a nivel, ¿no?, encubierto. Es que es imposible hacer entender a una sociedad que está tan contaminada con la relación que tenemos con los animales, que los animales están padeciendo una presión inimaginable si no les enseñas una foto, un vídeo, un fragmento de algo, ¿no? Y eso solo se puede obtener de esa manera o en lugares donde no exista prácticamente movimiento de derechos animales y la gente dueña o que trabaja en las granjas, ¿no?, pues tenga mucha más inocencia en ese sentido, ¿no? En Estados Unidos hoy en día infiltrarte en una granja no tiene absolutamente nada que ver con meterte en una granja, por ejemplo, en Salamanca, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver, porque el movimiento de derechos animales aquí, lógicamente, es mucho menos conocido que allí. Después de las investigaciones que ha llevado principalmente, yo creo que Igualdad Animal, ¿no?, creo que sí se ha generado dentro de la industria de explotación animal y más con este ataque represivo esa idea, ¿no? Pero antes era mucho más fácil, ¿no?, hacer este tipo de investigaciones. John Miller, ganadero estadounidense, lo deja bien claro, dice: la cuestión es que no tienes el derecho de saber de dónde viene tu comida. Bien, para quienes no conozcáis qué tipo de cuestiones se nos ocultan intencionadamente desde la industria de la explotación animal, aquí un botón de muestra. Yeah. Bueno, me gustaría aquí hacer un pequeño apunte para quienes consideréis que esto es un abuso, un caso aislado dentro de la industria de la explotación animal, os equivocáis. Esto es el día a día de la industria de la explotación animal. Quienes hemos entrado en granjas de este tipo o en centros de explotación animal de este tipo, lo sabemos y lo sabemos todos y es algo que comentamos entre todos, ¿no? Cualquiera, además, creo que puede acercarse a una granja y pasar un día, echar un ojo a través de una ventana y ver lo que ocurre allí, ¿no? Os voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió en una granja de pollos. El operario no sabía, y esto es algo que sucede constantemente, o sea, es una anécdota entre muchas, ¿no? El operario no sabía que nosotros éramos activistas y le preguntamos en qué consistía su trabajo, porque toda la granja estaba completamente mecanizada y entonces no entendíamos él qué es lo que hacía él en su día a día, ¿no? Aparte de controlar una serie de botones a la mañana y a la noche. Y nos decía que en el engorde, en la fase de engorde, que duraba 6 meses, lo único que hacía era retirar, él llamaba retirar, ¿no?, los cadáveres de esa granja de pollos, ¿no? Y yo le vi chutar, ¿no?, a pequeños pollos atrofiados, ¿no?, porque pues, los cruces genéticos que se realizan para que esos pollos engorden más y punto, ese es su único objetivo, ¿no? Le vi chutar a un pollo contra una pared, ¿no?, y iba retirando los pollos no aptos para ser luego vendidos como comida, ¿no? Los iba retirando, los cogía con una pala y los tiraba a la basura. Y es así como se trata a los animales, en una basura. Se les tira en un contenedor de basura. Muchas veces, cuando acudíamos a una granja, abríamos el contenedor y veíamos pollos asfixiados y aplastados unos encima de otros, moribundos, que sencillamente no servían y que ni siquiera se molestan, ¿no?, en acabar con su vida, ni siquiera se molestan en ellos. Sencillamente los cogían y los tiraban a la basura. Y esa es la realidad de la industria de la explotación animal, ¿no? Los animales son tratados literalmente como propiedades y como basura. Bien, el caso austriaco, vamos a Europa. Veréis que la lógica sigue siendo la misma. Es el caso de la Kleiderbauer. La Kleiderbauer es una empresa textil que tiene ropa con productos de origen animal, de pelo, de lana o de piel. Una serie de organizaciones por primera vez se habían unido en busca de un objetivo común, que no era otro que el boicot a esta empresa, instándola a que deje de vender este tipo de productos. Es una empresa textil muy, muy grande y poderosa en ese lugar. Bien, una noche una serie de activistas, de forma anónima, sabotearon una de las franquicias de esta empresa. Y eso sirvió como argumento absurdo para que los empresarios de la Kleiderbauer consiguieran en una reunión secreta con la policía y con las personas relacionadas con el aparato judicial del Estado que se les aplicara la ley 278A. ¿Por qué es absurdo este argumento? Es absurdo por dos motivos. En primer lugar, tú no puedes deducir que unas personas hayan destruido un objeto inanimado. Puedes deducir, sacar la conclusión, que vayan a hacer lo mismo con alguien que sí tiene vida, con una persona, ¿no? No puedes deducir eso. Porque política y históricamente existen muchas organizaciones que sabotean infraestructuras de todo tipo y que no han atacado a ningún ser humano. Por lo tanto, no puedes sacar esa deducción directa. Ellos lo saben, lógicamente. Lo digo porque es muy absurdo. Y en segundo lugar, porque el movimiento de derechos animales, salvo cuestiones muy tangenciales, no tiene, por lo menos estructuralmente, organizaciones, y digo estructuralmente a nivel no conocido, no tiene organizaciones que dañen a seres humanos para conseguir sus objetivos. Sirvió para que, como os he dicho, este absurdo argumento se les aplicara la ley 278A. Esta ley se había fabricado para redes de narcotráfico, de pederastia o de tráfico de seres humanos, y se había aplicado a este tipo de organizaciones criminales. Y esta ley dice formar parte de una organización criminal independientemente si esta organización o sus miembros han cometido de los delitos. Nuevamente aquí nos movemos en la guerra preventiva, ¿no? Independientemente si has cometido o no un delito, a ti se te puede investigar y luego pues llevarte a prisión. Extensa vigilancia. Escuchas, es decir, teléfonos pinchados o escuchas de otra manera. Personas infiltradas. Cámaras ocultas frente a las oficinas, frente a las casas de esos activistas, localizadores, etcétera, etcétera. En mayo del año 2008, 23 casas son registradas y oficinas y 10 activistas son puestos en prisión preventiva durante 3 meses. Prisión preventiva es que no ha existido un juicio que haya demostrado que tú eres responsable de una serie de delitos, pero que teóricamente previene de que tú vayas a cometer esos supuestos delitos. Esos activistas son puestos en prisión preventiva durante 3 meses en régimen de aislamiento, es decir, 22, 23 horas en una celda solos. Las comunicaciones, tanto del exterior hacia dentro de la cárcel como del interior hacia fuera de la cárcel, son intervenidas, y 1 o 2 horas de patio solos. Eso es un régimen de aislamiento. Además, el sumario está bloqueado durante meses. Sumario es lo que la fiscalía tiene, lo que el Estado tiene contra ti. Es decir, es la historia supuestamente delictiva, o la historia que supuestamente te lleva a una serie de supuestos delitos que has cometido. Independientemente que tú hayas cometido esos delitos o no los hayas cometido, si tú no tienes esa historia, eres incapaz de desmontarla, el riesgo a ser condenado por esa serie de delitos es muchísimo más alto. Y por lo tanto, se genera una parcialidad entre el Estado, ¿no?, y entre la sociedad, en este caso los activistas. Lo digo porque es que el sumario, secreto sumario, es algo que oímos, ¿no?, en muchas ocasiones, pero cualquiera que entienda un poco de derecho sabe que son medidas excepcionales, que sobre todo en el Estado español, ¿no?, que está bastante curtido, ¿no?, en este tipo de montajes policiales y políticos. El secreto sumario es una parte de ese modus operandi, ¿no? El sumario queda bajo secreto durante meses, años, etcétera, y genera una imposibilidad para defenderse. Bien, este es Martin Baluch, es uno de los protagonistas, digamos, de todo este montaje judicial que sufrieron los activistas austriacos. No quiere decir que porque sea uno de los protagonistas o porque haya sido una persona más protagonista sea más o menos importante que el resto. Sencillamente, por las razones que sea, por el activismo que realizaba, por su capacidad oratoria o por lo que fuera, pues era más conocido y punto. Realizó durante 43 días una huelga de hambre indefinida que catapultó la situación de indefensión que vivían estos activistas, ¿no?, en este montaje que estaban sufriendo a nivel internacional. Bien, me gustaría hacer un apunte sobre lo que es una huelga de hambre indefinida. Muchas veces oímos, ¿no?, que presos políticos o sociales llevan este tipo de huelgas. Me gustaría que pensáramos un poco, ¿no?, en el lado humano, ¿no?, porque muchas veces vemos datos, historia, datos, y no nos pensamos hasta dónde o qué significa, ¿no?, una huelga de hambre indefinida, hasta dónde puede la represión llevar a un ser humano, ¿no?, que es acabar con su propia vida. Una huelga de hambre indefinida es echar tu última carta. Es decir, tú estás viviendo una injusticia brutal y quieres hacerla visible a la sociedad o a un espectro social que pueda movilizarse contra ella, ¿no? Y si tú estás entre cuatro paredes, solo, todo es intervenido, no puedes comunicarte con nadie de ningún tipo de manera segura, etcétera, tu única herramienta es generar un problema al Estado atentando contra tu propia vida, ¿no? Eso es una huelga de hambre indefinida llevada a cabo por un preso político o social, ¿no? Y creo que nos debería hacernos, ¿no?, debería llamarnos la atención, ¿no?, cada vez que veamos en un momento, en cualquiera, en un cartel, en una noticia de la radio, lo que sea, que unos presos están llevando una huelga de hambre de este tipo, llegar a ponernos en su lugar y hacernos, ¿no?, y pensar, ¿no?, hasta dónde la maquinaria represiva del Estado puede llevar a una persona, independientemente de que haya cometido los delitos que haya cometido o no. Desde luego que es algo absolutamente brutal, ¿no? Bien, me gustaría que leyerais esto. Sonja Arlets fue la jueza del caso. Dijo: el procedimiento probatorio extenso ha mostrado que el ALF, el Frente de Liberación Animal, luego veremos qué es, no es una organización criminal en el sentido criminal penal. Son palabras de la jueza. Individuos o grupos pequeños cometen delitos bajo esta ideología ALF de manera independiente, libres de estructuras organizatorias, libres de dependencias, de mandamientos e instrucciones. Sorprende que una jueza diga esto. Sencillamente era una cuestión más de todo el juicio. Bien, tras 14 meses de juicio, los activistas son absueltos. Se demuestra que la policía ha fabricado pruebas falsas, que ha infiltrado a personas, y llama la atención el comunicado que fabricó la policía bajo la autoría de Martin Baluch por un supuesto sabotaje incendiario a una empresa, que finalmente se descubrió en el juicio que había sido montado y orquestado por la policía, y que el horno, el incendio, se había dado debido a un fallo eléctrico de un horno. Bien, me gustaría aquí también realizar un apunte, por lo menos que sirva para el debate que creo que necesita, ¿no?, nuestro movimiento de forma urgente. He escuchado en no pocos debates que he tenido con diferentes personas, ¿no?, la idea de que como la lógica del montaje policial, judicial, que se ha llevado en Austria, es parecida, la del montaje, a la que se ha vivido en el Estado español, ¿no?, las consecuencias van a ser las mismas. Y a mí me parece esto equivocado o por lo menos apresurado. No sé cómo es Austria, no conozco cómo es, ¿no?, la idiosincrasia, digamos, que se vive allí, política, histórica, pero sí conozco el Estado español. Y el Estado español no es precisamente un lugar donde la justicia o la democracia, ¿no?, como la quieran llamar, ¿no?, desde luego se dé en este tipo de cuestiones. Existen multitud de presos políticos dispersados por todas las cárceles del Estado. Existe la tortura como herramienta política en el Congreso contra la Represión de Igualdad, que hizo Igualdad Animal y Unidos contra la Represión. Marcelo Tamendi, ¿no?, el exdirector de Leguncaria, que fue torturado por la Guardia Civil, lo explicaba claramente, ¿no?, indicaba cómo la tortura ha sido y es una herramienta política, no son excesos policiales ni abusos policiales, ¿no?, son herramientas que utiliza el Estado. Existen multitud de montajes policiales y jurídicos. Existen muchísimas personas que por estos montajes hoy en día están en la cárcel o han sido castigados a duras penas económicas de por vida, etcétera. Bueno, la transición tal y como se nos vendió es una mentira. Existen cargos del franquismo en el entramado político del Estado español y creo que esto daría para unas cuantas más de charlas, ¿no?, que ya las dan otro tipo de personas y colectivos. Creo que sacar la conclusión de que se nos van a absolver porque es un montaje me parece sencillamente una visión muy inocente del asunto. Y si bien puede ocurrir, no digo que no pueda ocurrir, creo que es importante pensar que no puede ocurrir y pensar que lo mejor es estar preparados, tanto si finalmente esto sale mal, ¿no?, sale mal en el sentido de que una serie de activistas acabamos o acaban en la cárcel, o que puede que esto nos lleve a una absolución y que meses después hay otro tipo de montaje o de cuestión que sí lleve a otras personas a la cárcel. Entonces creo que hay que intentar por lo menos pensar de esa manera. Desde luego, esto es una opinión mía que está a debate, a crítica, y que por supuesto espero que luego intervengáis con vuestras opiniones. Bien, el caso Inglaterra. En mayo del año 2007, 30 activistas relacionados con SAC, la organización que hemos visto antes, son detenidos en una brutal redada llevada a cabo por toda Europa, y lo mismo modus operandi. Primero se llevó una investigación, seguimiento, escuchas, infiltrados, etcétera, y muchos activistas fueron acusados de conspiración para amenazar. Nos movemos aquí otra vez en el terreno farragoso, ¿no?, de la ambigüedad y de la guerra preventiva. Conspiración para amenazar. ¿Qué es eso? Eso supuestamente es que esos activistas han colgado, como dije antes, una serie de direcciones y de personas y de empresas en su web que estaban relacionadas con HLS y una serie de personas que no tienen relación con SAC han actuado contra estas empresas. Supuestamente lo que hacen estas personas es conspirar, ¿no? Por ello se les condena hasta 11 años de prisión a 7 personas. Además, a las personas que no son condenadas por esto, son condenadas, se les aplican las ASBO. ASBO significa orden de conducta antisocial y pena el comportamiento antisocial. Nuevamente, también, ambigüedad, comportamiento antisocial. ¿Qué significa eso? En manos de un juez, además, es una herramienta de mucho peligro. Antisocial puede ser cualquier persona que se salga un poco de la línea, ¿no? Cualquier persona que no sea un ciudadano ejemplar, supongo, ¿no? Es cualquier activista, lógicamente, entendido por un juez, ¿no?, puede ser una persona que tiene un comportamiento antisocial. Estas leyes, estas pequeñas leyes, se introdujeron en los años 90 por Tony Blair y tenían la intención de acabar, neutralizar o castigar a lo que llaman pequeña delincuencia, ¿no? Un término que no comparto, pero que así se ha denominado. Bien. ¿Qué ocurre? Imaginaros, ¿no?, os voy a poner un ejemplo de una aplicación de esta ley. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Imaginaros una persona drogodependiente, ¿no?, que vive en un contexto de marginación social, se ve obligado a ir a una tienda de electrodomésticos a llevarse algo sin pagar y a venderlo en la calle, ¿no? Como resultado de la condición que vive en ese contexto, ¿no? Bien, si a esta persona se le aplica la ASBO, lo que se le indicaría es que no puede entrar, se personaliza, no puede entrar a este tipo de negocios o tiene que estar a una distancia X de este tipo de negocios. ¿Qué ocurre cuando una ASBO se aplica a un activista por los derechos animales? Pues que se le destruye de alguna manera la vida que tiene. Un activista es una persona cuyo motor de vida es su ideal, ¿no? Es su pensamiento y sus ideas, ¿no? ¿Cuándo? Un activista, lógicamente, es una persona que le gusta rodearse, ¿no? Cuando alguien tiene como motor de vida una serie de ideas tan importantes como estas, ¿no? Le gusta estar rodeado de personas más o menos con ese tipo de ideas, ¿no? Afines a él. Acude, además, tiene una agenda, ¿no? Política, ¿no? Acude a charlas, conferencias, manifestaciones, reuniones, colectivos, asambleas, lo que sea que cada uno haga, ¿no? Cuando a una persona se le aplica el ASBO por ejemplo, haberse visto relacionado con ciertos delitos relacionados con la experimentación animal, lo que se le indica es que no puede acudir a charlas de experimentación animal, no puede relacionarse con colectivos de experimentación animal, no puede relacionarse con activistas, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo se le aplique esa orden. Bien, represión estatal. El 22 de junio de 2011 se lleva a cabo una redada de lo que, o como el Estado denomina, operación antiterrorista. Se trata de la primera operación de este tipo desarrollada en el Estado español e impulsada por el grupo AIR, Animal Rights Extremism, de la Europol. El grupo AIR, para quien no lo conozca, es un grupo que lleva unos cuantos años en Europa, la policía Europol, es un grupo interno de la policía que monitoriza, de alguna manera, a través de boletines trimestrales que se envían, de cursos y de reuniones internas que tienen entre varios países, creo que son 7 los países que están en este grupo, monitoriza el movimiento de derechos animales, envía, ¿no?, y centraliza toda esa información, además da talleres a policías de diferentes lugares, ¿no?, para cómo intentar aplacar, ¿no?, al movimiento de derechos animales. Se nos estuvo investigando durante 4 años y siguiendo durante 4 años. Muchas veces en el movimiento, ¿no?, la gente dice, pues podía haber policías infiltrados, por ejemplo, o a lo mejor tenemos el teléfono pinchado y tal, ¿no? Este tipo de cuestiones que siempre se comentan, ¿no?, de alguna manera. Y hay personas que se ríen de esto. Hay personas que ridiculizan esto, ¿no?, o que entienden que las personas que indican esto son paranoicas, ¿no?, de alguna manera. Pues bien, ahora os podéis quitar esa idea de la cabeza, porque esto está, como digo, escrito en un papel oficial de la Guardia Civil, donde se indica que se nos ha seguido. Están nuestras conversaciones de teléfono grabadas, se nos ha seguido a todo tipo de lugares y locales. Nos está siguiendo de una manera muy concreta y no a pocas personas. Entonces, entender que este tipo de, cuando se habla de este tipo de cuestiones, no hay que ridiculizarlas, no hay que entender que esas personas están más o menos paranoicas. Sencillamente lo que veo, desde mi punto de vista, quizás me equivoque, me parece que existe una falta de bagaje en ciertos aspectos dentro del movimiento de derechos animales, y creo que esto, que la represión que está viviendo el movimiento ahora, al menos sirva, ¿no?, para reactivar o para activar un debate a mayores en este sentido, ¿no?, y para reflexionar sobre todas estas cuestiones. La relación con el Frente de Liberación Animal es falsa. No tenemos relación y no hemos realizado las liberaciones de bisones. Hay otra cuestión que quiero desmontar. Es la idea de cómo se nos ha criminalizado el movimiento de derechos animales. Mucha gente indica que se nos criminaliza por relacionarnos con el Frente de Liberación Animal. Falso. Esto no es así. En primer lugar, al Frente de Liberación Animal se le criminaliza, porque el Frente de Liberación Animal no es una organización criminal. No estoy diciendo con esto que tenga relación, que lo apoye o que no lo apoye. Eso es algo que no importa a nadie. Lo que estoy diciendo es lo que es. Y lo indica en su propio ideario, ¿no? Tomar todas las precauciones necesarias para no dañar animales humanos y no humanos. Tomar todas las precauciones necesarias. Quien no las tome no puede reivindicar una acción bajo el ideario del Frente de Liberación Animal. Por lo tanto, lo que se ha hecho es criminalizar al Frente de Liberación Animal. Ese es el primer paso que han dado los estados, o que han dado toda la maquinaria represiva y propagandística. ¿Por qué? Es mucho más fácil criminalizar a personas que llevan un pasamontañas, que realiza una serie de sabotajes, etcétera, que una persona que sonríe delante de un McDonald's repartiendo un folleto. Es lógico entender esto. Seguidamente, se nos ha relacionado a una serie de activistas que hemos llevado a una serie de cuestiones, entre ellas acciones ilegales, ¿no?, dentro de lo que históricamente se conoce como desobediencia civil, y se relaciona a esos activistas con el Frente de Liberación Animal y con actos delictivos. Creo que también es un paso lógico. Y seguidamente se relacionará así, ¿no?, a todo el movimiento. Por lo tanto, la represión, lo que intenta, y esto no me lo invento, esto cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de historia y de política sabe que funciona así siempre, divide el movimiento. Creo que hay que desmontar la idea de que se nos criminaliza por pertenecer al Frente de Liberación Animal o por ser parte del Frente de Liberación Animal. No, se ha criminalizado el movimiento, a la idea que tenemos. Y se va a criminalizar a quienes son más fáciles de criminalizar y luego irán hilando a todo el movimiento. Bien, esta es una foto del auto de los cargos que tenemos. Sí, así es como vienen en el auto de la Guardia Civil. Los voy a explicar rápidamente. Asociación ilícita. Este cargo hace referencia a la supuesta trama organizativa que tenemos para cometer una serie de delitos. Y este cargo lo que hace es empeorar, ¿no? Para explicarlo así a grandes rasgos, empeora todo lo demás. Si a ti te han caído un cargo por daño relativo estatal y allanamiento de domicilio, si encima te cae asociación ilícita, empeora mucho más. Es decir, hace mucho más grave las consecuencias penales que podamos tener. Daños relativos a la protección de la flora y la fauna. Esto es por unos supuestos daños ecológicos que realizaron las liberaciones del Frente de Liberación Animal. Lo que sí me gustaría hacer es un apunte, que 2 de cada 1000 bisones se fugan de las granjas y que en 10 años el total es de 100.000 bisones. Si hay un supuesto daño ecológico por nuestra parte, ¿por qué no se está encausando a estas personas? Que desde los finales de los años 70, a principios de los años 80, que es cuando se han instaurado estos criaderos de bisones en el Estado español, ¿cuántos bisones se han fugado? Pues si haces cuentas, ¿no? 300.000. Allanamiento de domicilio de persona jurídica, esto es por haber entrado a las granjas sin permiso a documentar lo que ahí sucede. Amenazas, esto es por un supuesto email que yo escribí a un empresario de una empresa de la industria de la explotación animal, de una manera tan burda como que pusieron mi nombre y Hotmail o Yahoo o no sé qué. Es absurdo, eso no se puede sostener de ninguna manera y eso está ahí. O sea, esto evidencia de alguna manera que nos han querido, ¿no? Pues todo el, como veréis ahora, ¿no? Todo el montaje, todo que vamos a ir desmontándolo, ¿no? Son todo una mentira y una patraña tras otra, una chapuza de lado a lado que no se sostiene por ningún lado, pero que desgraciadamente este tipo de chapuzas, ¿no? Por mucho que nos parezcan a nosotros y por mucho que nosotros las sepamos, funcionan, ¿no? Descubrimiento y revelación de secretos. Esto se debe a los supuestos secretos que hemos revelado al entrar a documentar, ¿no? Al sacar a la luz lo que esconden este tipo de criaderos. Si nosotros lo que hubiéramos hecho es, por ejemplo, conocer y documentar cómo cruzan genéticamente a los bisones en una empresa, en un criadero concreto, y se lo hubiéramos vendido a otro criadero, de tal modo que este criadero se convierte en mucho más competitivo que el otro, sí se entiende esta ley que se nos aplica a nosotros, que para eso están este tipo de leyes. Pero que nos apliquen una ley que no tiene nada que ver con eso, por haber documentado lo que todas las empresas, o todos los criaderos de bisones hacen, es completamente ridículo. Es completamente ridículo. Todas gasean a los bisones en un tractor, todas los tienen en jaulas, todas los despellejan, y eso es lo que hemos documentado. No hemos documentado los diferentes cruces genéticos que tienen entre unas y otras, la diferente calidad de la piel, los diferentes ingredientes que utilizan en el pienso unas y otras, que eso sí podría ser una revelación de secretos industriales, y mucho menos se las hemos vendido a otras para generar una competencia, ¿no? Bien, el operativo. El operativo que se llevó contra nosotros servía a un solo propósito, como otros tantos, que era vender una imagen. Vender la imagen de que se ha cazado, ¿no?, a los responsables, que se ha cansado a una serie de personas peligrosas que practican lo que han denominado ecoterrorismo, luego veremos de dónde viene este término, y todo estaba orquestado en ese sentido. ¿La redada dónde fue? En Euskal Herria, en Madrid, Galicia, en Asturias. Pero en Euskal Herria son los GAR, los grupos de acción rápida, los que llevan a cabo este tipo de redadas cuando vienen ordenadas de fuera, ¿no? Entonces, lógicamente, estos son los GAR, que, como indica en su web, tienen como misión específica la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo, vender el pastel que querían vender a la sociedad se entiende mucho mejor si dan solo importancia a estas redadas, ¿no? Pero es que en todos los medios de comunicación solo se emitió la redada que se vivió en Euskal Herria, ni la de Madrid ni la de Galicia. Y en Euskal Herria no éramos ni más ni menos importantes. Sencillamente es la redada que se emitió. De hecho, éramos en esos momentos los responsables de las organizaciones se encontraban en Galicia o en Madrid, no en Bilbao, curiosamente, ¿no? O sea, no tiene que ver con las personas, sino tiene que ver con el tipo de dispositivo que se montó en ese sentido. Una anécdota graciosa, a la vez de grave y absurda, de toda esta situación es que cuando vinieron la policía, o sea, para que os hagáis una idea, en mi caso tenía a cuatro coches de la Ertzaintza rodeando mi manzana, que es muy pequeña, cuatro furgones de la policía debajo esperando en casa, medios de comunicación, un montón de policías de los GAR y ocho personas encapuchadas que eran las que registraban mi casa. Esto fue a las 6-7 de la mañana. Estas personas se llevan, supuestamente, es mentira, ¿no?, pero supuestamente se llevan para defenderse ante una posible reacción armada por mi parte, o por la parte de la persona que vayan a detener. Entonces, ¿por qué llaman a la puerta? En mi caso fueron, vamos a llamar amables, ¿no? Nadie que se presente en tu casa con una escopeta y encapuchado es amable, ¿no? Pero entender que dentro de su, o como suelen ser estas cuestiones, se portaron con cierta amabilidad, ¿no? La secretaria judicial, además, estaba empeñada en que había quedado con un amigo suyo en tomar un café. Mientras todas registraban toda mi casa, ahí estaban discutiendo sobre el café, que el operativo estaba tardando mucho y que el registro, que a ver si acababan ya. Es el tipo de personas que velan, ¿no? Imagino que no os digo nada nuevo, pero bueno, por si acaso, lo digo, ¿no? Es el tipo de personas que velan por nosotros. Lo cuento un poco de forma graciosa, pero en realidad me parece muy grave, ¿no?, que todo esto suceda, le pueda suceder a cualquier persona. Bien, ahora vamos a ver una noticia de Telecinco para que os hagáis una idea de lo que se vivió en esos momentos y me vas a permitir que la pare en unos determinados momentos para explicaros una serie de recursos que se utilizan en este tipo de montajes. Y hablamos ahora de ecoterrorismo. La Guardia Civil ha detenido a 12 personas en diferentes puntos de nuestro país acusadas de llevar a cabo ese tipo de delitos ecologistas radicales que llevan sus protestas al extremo. Bien. Creo que es evidente, ¿no? No hay una palabra en el diccionario que se hayan perdido para meterla a calzador en 5 segundos. Les han detenido en 4 provincias y han registrado a fondo sus domicilios. De estos 2 en el centro de Bilbao, la Guardia Civil se ha incautado de cajas, mochilas... Bien, este tema de las cajas, me gustaría explicarlo. Cuando se da un operativo de este tipo, existen una serie de recursos audiovisuales. Es decir, la gente que estudia periodismo y comunicación entiende una serie de recursos, cómo funcionan y cómo afectan subliminal o inconscientemente a la sociedad. Las cajas generan una idea de que se ha detenido a los responsables. Se ha detenido a un lugar lleno de información o de infraestructura. Y diversos efectos personales en bolsas de plástico. Un amplio despliegue policial porque se trata de una operación contra ecoterroristas. Los que liberan a bisones y otros animales en granjas son, según los investigadores, ecologistas radicales. Terrorista, vandálico... No lo sé. Se les consideraría así, probablemente terroristas ecológicos. Pertenecen a... Bien, estos son los verdaderos responsables de los crímenes que se cometen contra los animales. Estos y, lógicamente, quienes demanden sus productos. Y el proceso de darle la vuelta, ¿no?, y de convertir en víctimas a los verdaderos responsables es evidente. No está, o sea, estas noticias... Estos recursos audiovisuales han sido cogidos de diferentes cintas o archivos que tenían, ¿no? Esto no se dio en esos momentos, no fueron a entrevistar a nadie. Esto son archivos que se dieron en su momento. A la rama española del Frente Internacional de Liberación Animal. Lo que os he dicho antes, esto no existe y nos acusan de pertenecer a algo que, primero, no tenemos relación y, segundo, no existe. Pero bueno, eso sí. Una organización perfectamente estructurada. El Frente de Liberación Animal es una organización perfectamente desestructurada. El Frente de Liberación Animal... Yo creo que viene a caso ahora a explicarlo ahora. El Frente de Liberación Animal es una idea. Y bajo esa idea, que son los 4 principios del Frente de Liberación Animal, operan diferentes, si queréis llamarlo así, células o grupos organizados de forma autónoma, que no se conocen entre ellos, o sí, a saber, y que puede ser cualquiera. Cualquier persona que, bajo ese ideal, realice una acción, puede reivindicarla como parte del Frente de Liberación Animal. Es decir, es una organización perfectamente desestructurada. Pero en este tipo de montajes siempre quieren dar la idea de organizaciones muy estructuradas, muy verticales, que al final no tienen otro cometido que asustar, ¿no?, generar una alarma social y finalmente que unos cuantos paguen todo, ¿no?, los responsables. Pues no, un trabajo realizado por muchas personas, ¿no? Son muchas puertas las que hay que abrir. Lo explicaba uno de sus miembros, no se trata de una acción incontrolada, sino muy bien preparada y reivindicativa de los derechos de los animales. Bien, este es Eladio Ferreira, en una acción que llevó a cabo contra en un asalto a la pasarela de Pieles hace 14 años. Las imágenes que habéis visto pertenecen al Frente de Liberación Animal a los 80 o los 90. Es decir, o sea, lo primero, ¿qué pinta que una persona que realiza una acción de forma anónima con un pasamontañas luego la reivindique? Salvo que sea el centro de prensa del Frente de Liberación Animal, ¿no?, que lógicamente no lo es, ¿no? No pinta absolutamente nada. Es absurdo, es una idea tan absurda que sería inconcebible que alguien se la trague. Pero da igual, en los medios esto funciona muy rápido, funciona a base de bombardeo de mentiras y de propaganda, y estas cosas funcionan. Y en segundo lugar, han cogido una frase que ha hecho sobre una acción y la han puesto seguidamente, ¿no?, de unas acciones con las que no tiene que ver, ¿no? O sea, quien ha realizado esto, yo no entiendo de dónde, en qué, o sea, con qué rapidez ha tirado de archivos concretos, ¿no?, y ha podido contar este relato que, como veréis, acaba así. Después de boicotear este desfile de Pieles, la operación continúa abierta contra este grupo que explica en su web cómo fabricar explosivos caser. La cosa acaba bien. Para quienes no conozcan las organizaciones objetos de esta represión, igualdadanimal.org, ecoanimal.org, podéis entrar en su web y ver que no tienen nada que ver ni con bombas, ni con artefactos explosivos, ni con nada de todo lo que se nos responsabiliza ahí. Bien, bueno, esto ya lo he dicho antes. Hay un dato nuevo, que es... Bueno, aquí hay dos datos interesantes. Uno se entrega voluntariamente, eso también es algo bastante gracioso, a la vez que grave, que es Javier Moreno, que se encontraba en Ibiza varios días allí, y ocurrió toda esta redada, y entonces... Sus compañeros le llamaron, ¿no? Oye, mira, ha ocurrido esto, tus compañeros han sido detenidos en una redada que todavía no entendemos muy bien qué está pasando. Hay otra gente también detenida de Equanimal, que no, pues parece que es una operación conjunta y tal. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tú estás en el auto y tal. Entonces, aparte de reunir a la prensa y hacer lo que tuviera que hacer, Javier, dentro de su... Dentro de la práctica de desobediencia civil y dentro del tipo de estrategia que llevan a cabo estas organizaciones, ¿no?, se entregó a la Guardia Civil, el cuartel, y dijo que, bueno, se entregó con los medios, ¿no?, aprovechando ya la coyuntura, ¿no? Vamos a ver si es un peligroso ecoterrorista, como veis que luego nos ha llamado el juez, que hace un tío suelto ahí que nadie le hace caso. Va a la comisaría de la Guardia Civil en Ibiza y le dicen que no pasa nada. Dice, voy a Galicia. O sea, solo faltó llamar a la puerta al juez. Es que esto evidencia claramente lo que es un montaje policial. O sea, ya estaba el pastel vendido, ya estaba todo vendido. Javier era un problema más que se habían encontrado, y ya, aunque estuviera todo vendido y hubiera funcionado todo, pues al final el juez le dio cita, no le detuvo, pero sí le dio cita para declarar. Y bueno, estamos todos en libertad provisional con cargos, los 12 que fuimos objeto de la primera redada. Y en enero de este año, 14 personas más nuevas estaban imputadas. Se han recurrido a las imputaciones porque no se han argumentado. O sea, es un despropósito. O sea, el auto de imputación no tiene ni pies ni cabeza. Hay cientos de granjas y una serie de personas imputadas. Y no hay ninguna relación clara entre esas personas y esas granjas. Es una chapuza, pero está ahí. Y lo más grave de todo es que hay 3 personas que no son ni pertenecen al Movimiento de Derechos Animales. Que son la madre Sharon Núñez, de una compañera de Igualdad Animal, que lo único que tiene que ver con el Movimiento de Derechos Animales es que su hija es activista de una organización y del Movimiento de Derechos Animales. Y 2 personas que eran ex trabajadores de la industria peletera, que una de ellas fue entrevistada en un reportaje que realizó Igualdad Animal. Esas 3 personas también están imputadas en este caso. El operativo y el proceso está lleno de irregularidades que las explicaré ahora. Esta es una de ellas. Se supone que los registros pertenecen al sumario o a las diligencias previas en este caso, que estaban en esos momentos bajo secreto. Si están bajo secreto, significa que solo la Guardia Civil básicamente que el Estado las tiene en su poder y no nosotros. ¿Qué pinta que estas imágenes, ¿no?, 3 días después estén en YouTube? Además, que como veréis, son imágenes que ridiculizan el propio operativo. O sea, yo no entiendo muy bien, la verdad, si es que hay un guardia civil que tiene un hobby, que es después de cada registro se monta un vídeo y lo sube a su canal. Es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, todo lo que veis ahí es el peligroso material ecoterrorista de la redacción. Otra de las irregularidades del caso. El juez no respeta la presunción, o lo que se conoce jurídicamente como presunción de inocencia, que no es otra cosa que tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, en un montaje policial, olvidaros de esto. Tú eres culpable hasta que no demuestres lo contrario. Dijo a la ABC, los detenidos merecen el calificativo de ecoterrorismo, porque lo que hacen no es ecología, sino que causan terror. Esto lo dice el juez que instruye el caso, no el que nos va a juzgar, ¿no?, en la fase oral. Lo digo porque mucha gente piensa que el juez de instrucción es el mismo. Existe un desconocimiento sobre estas cuestiones jurídicas. Pero da igual. Es decir, el juez que nos está persiguiendo y que va a dar todos los datos, va a pasar todos los datos al siguiente juez que supuestamente nos va a juzgar, ¿no?, como queráis llamarlo, ese juez ya lo tiene todo vendido y ya considera que somos lo que ha denominado ecoterroristas. Pero va más allá. En unas declaraciones que realizó con Olaya Freiría, no sabemos si se le escapó o no, pero indicó que sus padres, o su padre, o su familia, tenía una granja de explotación animal y que cómo se nos ocurría hacer algo de este tipo. Es decir, es un juez que ha mostrado una absoluta parcialidad de cara a los medios de comunicación. Creo que dice mucho de su profesionalidad, se puede llamar profesionalidad esto de los jueces, y de cara, ¿no?, al propio proceso. Bien, es el tipo de noticias que salían en aquellos momentos, ¿no? Comando de ecoterroristas, bueno, se repitió la idea constantemente en los medios. Bien, esta es una noticia que llama mucho la atención. Noviembre del año 2011, el ecoterrorismo de ETA. O sea, nunca ha aparecido el término ecoterrorismo en ningún medio de comunicación. Y de pronto, 4 meses después de la detención, ¿qué pinta? Una noticia que creo que no busca otro propósito que vincular, ¿no?, a nosotros, bueno, en esta nueva estrategia, ¿no?, del Estado del todo es ETA, ¿no?, en este sentido. Bien, esto hace mención a una acción armada que llevó ETA en la central nuclear de Lemoiz en el año 77. No era ni el aniversario ni nada, ni ninguna fecha concreta para sacar una noticia en este sentido. No tiene ningún tipo de sentido esta noticia. El único sentido que creemos, lógicamente, a riesgo de equivocarnos, que tiene es generar poco a poco, entre medios de comunicación, grupos de poder, relaciones públicas, etcétera, la idea de lo que han denominado, entre comillas, ecoterrorismo. Bien ha podido ser que los grupos de poder de la industria de la explotación animal hayan movido fichas en medios de comunicación, o bien sencillamente un periodista que tiene un interés concreto contra el movimiento de derechos animales. Esta es otra cuestión que llama mucho la atención. Para quienes no lo conozcáis, cuando se realiza un operativo en la Guardia Civil, hay un departamento de prensa, por llamarlo de alguna manera, que envía una nota de prensa a los medios y que desgraciadamente muchos medios la leen al dedillo, ¿no? Indica, si os acordáis, antes os he enseñado una radiografía, fotografía de lo que eran los autos, ¿no? Eso es fotografía de lo que son los autos. Aquí nos indica que hemos realizado incendios, daños en algunas plazas de toros y profanación de monumentos relacionados con personajes taurinos. Ni la propia policía se ha puesto de acuerdo, o es un caso más de manipulación y es así como llevan estas cuestiones. Lo dejamos, ¿no?, ahí. Pero existe una diferencia entre los cargos que se nos han imputado y la nota de prensa, ¿no? Es otra de las irregularidades. Bien, aquí vamos a profundizar un poco más en la cuestión del terrorismo. Ecoterrorismo, entre comillas, viene a seguir el mismo patrón que el terrorismo. Un cajón desastre, ¿no?, donde ir metiendo a todos los movimientos sociales y políticos, cualquier movimiento, ¿no?, que genere un desequilibrio en el sistema de poder económico y político, ¿no?, va a ser acusado y criminalizado, ¿no?, con ese término y con burdas campañas de marketing y de propaganda, ¿no? Pues para que veáis que hay incluso medios claros que, como la BBC, ¿no?, de manipulación, etcétera, que indican en su guía de valores y criterios editoriales que la palabra terrorista en sí misma puede ser un obstáculo, más que servir de ayuda para entender lo acontecido. Deberíamos informar sobre los hechos tal y como los conocemos y dejar las valoraciones a otras personas. Creo que es importante que reflexionemos sobre estos términos y que, en la medida de lo posible, dejemos de utilizarlos, ¿no?, y definamos a las cosas por su nombre. No significa que porque una persona defina que una organización practica la lucha armada esté de acuerdo con esa organización, con los objetivos o con su estrategia. No significa nada más que está definiendo lo que practica esa organización. Si otra organización practica el sabotaje, infraestructuras, etcétera, etcétera, practica eso. Si otra organización practica la concienciación social mediante folletos y charlas, practica eso. Definiendo así las cosas, evitaremos, al menos entre un pequeño sector social al que lleguemos, ¿no?, que estas palabras que tanto daño pueden hacer a todos los movimientos, ¿no?, pues sigan creciendo y sigamos nosotros la bola de la represión. Esta es otra noticia que dice: los manuales y libros de estilo de las grandes agencias de noticias mundiales, AFP, Associated Press y Reuters, y de la ABC prohíben relacionar a ETA o a sus miembros con el término terrorista, para que os hagáis una idea. O sea, existen propios periodistas, ¿no?, que no aceptan como tal el término de terrorismo. Un estudio del año 2003 realizado por el ejército estadounidense afirma que existen más de 100 definiciones de terrorismo. Muchos especialistas consideran la palabra terrorismo un término que en su uso ha devenido en un concepto meramente propagandístico. Ya lo sabemos, pero es que el propio ejército de los Estados Unidos, que creo que si el propio ejército de los Estados Unidos ya reconoce más de 100 acepciones, ¿no?, nos hace una idea de lo resbaladizo de este propio término, ¿no? Aquí tenéis a un terrorista buscado por los Estados Unidos durante más de una década, que en el año 1903 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Creo que esto nos puede dar una idea de cómo funciona esta palabra y de todas las mentiras y propaganda que utilizan los medios de comunicación. Pero es que esto no lo digo de una manera... Vamos a ver, no considero, como he dicho antes, ni he venido aquí a daros lecciones, ni mucho menos de nada, no considero, o no consideraba antes, más bien, que este tipo de cosas tuvieran que decirse o explicarse. Pero después de años involucrado en el activismo y de verme inmerso en un montón de debates de cualquier índole, existen muchas personas dentro del propio activismo que utilizan estos términos a la ligera, como lo puede utilizar cualquier medio de comunicación, y me parece gravísimo. Parece gravísimo, porque ahora mismo todo eso es evidente que se está volviendo contra nosotros, ¿no? Pero parece gravísimo porque denota, creo que, una falta de análisis en el lugar que ocupa nuestro movimiento y en el lugar que ocupan cada persona, ¿no?, dentro del propio movimiento y dentro de la sociedad y de los marcos políticos, ¿no? Y ya voy finalizando, lo prometo. ¿Qué es eso de ecoterrorismo? Bien, este es Ron Arnold. En 1982 acuña por primera vez la palabra ecoterrorismo. Es el vicepresidente del Centro para la Libre Empresa, que es una organización de empresas asociadas de corte neoliberal y capitalista, cuyo objetivo no es otro que velar por los intereses económicos de estas empresas. Dentro del Centro para la Libre Empresa hay numerosas industrias, grandes y poderosas industrias de la explotación animal. Ron Arnold dijo a los medios: nosotros, el Centro para la Defensa de la Libre Empresa, hemos creado un sector de opinión pública donde antes no existía. Nadie pensaba que el ecologismo fuese un problema hasta que llegamos nosotros. ¿Qué hizo esta persona? Esta persona vaticinó lo siguiente. Indicó que el movimiento de derechos animales y el ecologista iban a suponer un obstáculo, o un gran obstáculo, para el lucro y para las actividades lucrativas de todas estas industrias. Por lo tanto, habría que empezar a asociarlas con cuestiones ampliamente rechazadas por la sociedad, para que luego la represión que se ejerciera sobre el movimiento, ¿no?, sea legítima. No lo explicó hasta ese sentido, pero es obvio por dónde iban los tiros, ¿no? Este es un libro que escribió Ecoterror, la agenda violenta para salvar la naturaleza, el mundo de una bomber. Una bomber, así brevemente, fue un matemático que vivía en una cabaña en el monte o en los bosques. Realizó una serie de acciones armadas con artefactos explosivos fabricados de forma casera, mató a una serie de personas y a otra serie de personas, estaba en los listados terroristas del FBI como una de las personas más buscadas en esos momentos en Estados Unidos, no era un ecologista, o por lo menos no era el prototipo de ecologista, ni mucho menos, más bien sus ideas iban por otros derroteros, que creo que el manifiesto de una bomber está al alcance de todos, está en internet, etcétera, podéis ver ahí un poco por dónde va, por dónde van sus ideas, ¿no? Pero no era ni mucho menos el prototipo de ecologista. Sin embargo, Ron Aron lo que hizo fue identificar al movimiento ecologista con una de las personas que estaban calzador, ¿no? Lo metió con unas personas que estaban en los listados terroristas del FBI. Y dijo otra cuestión que dijo a los medios: nuestro objetivo es destruir, erradicar el movimiento ecologista. Estamos muy enfadados, no vamos a soportarlo más. Vamos muy en serio y vamos a destruirlos. Bien, aquí ya nos metemos en una cuestión que debería ya, si no lo ha hecho todavía, hacernos despertar. El informe de la Europol, en el año 2002. Situación de la actividad terrorista en la Unión Europea. Esto está en PDF en inglés en internet, lo podéis buscar y veréis que esto es real. El apartado 3.1.2, en el apartado de ecoterrorismo, dice: los ARE, AIR, activistas por los derechos animales extremistas, usan métodos de desinformación para desacreditar sus objetivos y conseguir la aceptación del público. Imágenes de animales enfermos en vídeos se han hecho públicas. ¿Pero esto qué es? O sea, esto es muy grave. En un informe sobre la actividad de lo que llaman o denominan terrorismo, que uno ya sabe lo que es, ¿no?, indican que las investigaciones en centros de explotación animal parecen ser, bueno, indican, no llegan a indicar nada, sencillamente aparecen en ese punto, ¿no?, porque las citan en ese punto. Y esto nos lleva, ¿no?, o nos debería hacer ver, ¿no?, la línea, la lógica que está siguiendo la policía para poder incriminar a todo el movimiento en lo que denominan actividades terroristas. Y esto es muy, muy grave, a mi modo de ver, por lo menos. Me gustaría aquí hacer una puntualización sobre los ARE, los supuestos llamados activistas extremistas. Cuando tú entras en una granja de explotación animal, cuando ves animales llenos de pus, de tumores, apilados unos tras otros, moribundos, o sea, cuando ves y vives todo ese infierno, os puedo asegurar que lo más extremo que pasa por tu cabeza no es documentar lo que allí sucede y salir saltando un muro por la granja. Eso es lo mínimo, creo, que una persona con un mínimo de compasión y un mínimo de conciencia o de ética debería hacer, ¿no? Bien, este es un libro, se llama, se titula El ecologismo radical, el paso hacia el ecoterrorismo. Juan Zorrilla Gallo, capitán de la Guardia Civil. Este libro es un análisis, acertado o no. En este libro, supuestamente, se traza, ¿no?, la trayectoria que lleva a unos activistas de organizaciones que llaman no violentas, ¿no?, a organizaciones que llaman violentas. Esa es un poco la línea o el análisis que se traza en el libro. Y aquí hay un montón de organizaciones que muchos de vosotros conocéis o que incluso estáis en ellas, ¿no?, están citadas en este libro. Esto debe desmontar una idea, y es una idea que, menos mal que está en pequeños sectores del movimiento, ¿no? Pero es que hay personas, además personas responsables de organizaciones, que es lo que me parece más grave, porque una persona responsable de una organización dentro del movimiento de derechos animales tiene que tener un mínimo de responsabilidad ante el resto, sobre todo de personas que se acercan a este movimiento, ¿no? Hay personas que indican que este ataque es solo contra unas personas y que esto no es una represión. Eso es absurdo. Después de todos los datos que existen, después de todas las conferencias que hemos dado, a las que hemos invitado lógicamente a esas personas, después de todos los documentales que hay en internet, de toda la información que hay en internet, no se puede transmitir esta idea a nadie. Y sobre todo a personas que llegan con ganas, con ilusión al movimiento, de todo tipo, que desconocen este tipo de cuestiones, que hacen que estas personas, ¿no?, tengan la idea, ¿no?, o lleven a las personas, a otras personas, ¿no?, la idea de que esto es un ataque contra otras personas, ¿no? Esto es una falta de solidaridad con una serie de compañeros y una falta de solidaridad con todo el movimiento, porque es todo el movimiento el que está siendo atacado. Y creo que es muy razonable entender que esto no es un ataque puntual, sino es un ataque a todo el movimiento que sigue una agenda represiva y una lógica internacional, y que esto no es más que un pequeño paso en esa escalera de represión. Bien, ya para finalizar, conclusiones. Como os digo, no considero que sea un caso aislado. Si alguien aquí considera que es un caso aislado, creo que es el momento adecuado para decirlo, o por lo menos uno de ellos, o por lo menos a nivel personal, si tiene algún tipo de vergüenza o de timidez, ¿no? Pero creo que es el momento adecuado, porque me gustaría saber qué tipo de idea lleva una persona a pensar que esto es simplemente un ataque a un grupo de personas. Cuando decimos que esto lleva una lógica represiva a nivel internacional. No estamos diciendo que haya un llamamiento a atacar al movimiento de derechos animales en el Estado español. Sencillamente han ocurrido una serie de sucesos en un contexto temporal muy reducido, unas investigaciones y a la vez unas acciones por parte del Frente de Liberación Animal, a la vez ha habido una serie de denuncias por parte de asociaciones de cazadores, de grupos, de asociaciones de peleteros y de una empresa aseguradora. Esto ha llevado a la policía a actuar a un juez con un caso y a la vez existe la Europol, informes que existen, la represión y la lógica internacional que se lleva, el libro de la Guardia Civil, X tiempo de espionaje y de infiltración, etcétera, etcétera, que llevan todo a operar de una manera. Bien, y estas son las dos últimas filminas y las que espero dar paso a un debate, si alguien quiere, bueno, participar. En primer lugar, me gustaría explicar por qué considero que debe haber un debate a mayores en el movimiento de derechos animales. El movimiento está siendo atacado. Está siendo atacada una idea. Y está siendo atacado todo aquel o cualquiera que defienda esa idea, está siendo o puede ser potencial objeto de un ataque represivo. Y creo que es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros tomar cartas en el asunto, de la manera que sea, pero al menos de forma consciente. Y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros hacerlo. Y creo que ese debate debe darse entre todos aquellos que consideremos, ¿no?, que nuestro movimiento es la herramienta que tenemos para conseguir la causa que perseguimos. Entonces, la idea de la gira, entre otras cosas, ¿no?, es empujar desde nuestra humilde, lógicamente, fuerza, ¿no?, que tenemos las personas que lo hemos organizado, empujar a que exista ese debate. Y a mí me gustaría tanto verme nutrido de críticas como de recomendaciones, como de ideas, como viceversa, ¿no? Y creo que tiene que haber en ese sentido un debate. Por eso, estas recomendaciones, como bien indica, están a debates. Pueden ser equivocadas o pueden estar cojas. Bien, creo que una de las cuestiones que debemos hacer es adoptar una cultura de seguridad. ¿Esto qué significa? Esto significa, voy a poner dos pequeños ejemplos. Este ordenador está encriptado. Significa que si yo este ordenador lo apago, todo lo que hay aquí no puede ser conocido por nadie. Está encriptado bajo una programación, salvo que haya cambiado, pero eso es lo que indican los informáticos y expertos en el tema. Está encriptado de una manera que nadie, no hay nadie que pueda ver lo que hay aquí. ¿Tengo aquí cuestiones o cosas ilegales? No, pero da igual. Lo que hay aquí, lo puedo ver, solo puedo verlo yo, quien yo decida, ¿no? Quienes tengáis en la cabeza la idea de yo no he hecho nada ilegal y por lo tanto no me va a pasar nada, quitárosla ya de la cabeza. Esto no funciona así. No funcionan las cosas si yo he hecho algo ilegal o si yo no he hecho algo ilegal. Cuando hablamos de montajes policiales de este calibre, judiciales, que están entroncados en toda la base social y política a nivel internacional, hablamos de algo que es mucho más grave que todo esto. Da igual que tú hagas cuestiones ilegales o no. Tú puedes, en primer lugar, servir de puente. Puedes tener información que para ti no tiene ningún tipo de peligrosidad, pero sirve de puente para relacionar a unas personas que se conocen con otras, que tú no sabes si esas personas están haciendo algo o no, o sencillamente esas personas están llevando a cabo un activismo legal comprometido de alguna manera y van a ser acusadas, y tú eres el puente que las relaciona. Por lo tanto, si tú tienes tu ordenador encriptado, o al menos eres consciente de todas las cosas que tienes, cuanta más encriptadas y cuanta más seguridad tengas, vas a permitir que la represión al menos tenga que trabajar muchísimo más y avance de una manera más lenta. Otra cuestión, por ejemplo, que creo que viene bien y que lógicamente esto nos lleva una ventaja brutal a otros movimientos sociales y políticos, pero parece que el nuestro sigue pecando de esa inocencia, si queréis llamarlo así, ¿no? Es entender que siempre hay un policía entre nosotros cuando hay un teléfono, cuando hay una charla, cuando no conozcamos a las personas. Entender que siempre hay un policía ahí nos ayuda a ser explícitos y a ser conscientes. Yo no estoy diciendo que porque hay un policía haya que dejar, o porque entender que nos pueden intervenir las comunicaciones, haya que dejar de hablar o decir cosas. No, estoy diciendo que hay que ser concreto. Por ejemplo, si yo digo, las investigaciones que realicé en una granja de la industria peletera, en un criadero de bisones, en no sé dónde, con una cámara oculta o con una cámara de vídeo, etcétera, estoy siendo explícito, no digo las granjas de bisones en las que estuve. Por ejemplo, unos compañeros de Granada, hablábamos el otro día del tema, y os voy a poner el ejemplo que les puse, que creo que es muy ilustrativo, ¿no? En Granada se está intentando construir un nuevo criadero de bisones. Entonces estos compañeros están llevando a cabo una campaña para que el criadero no se construya, ¿no? Imaginaros esta campaña que están llevando a cabo, es legal en el sentido recogida de firmas, están poniéndose en puestos informativos, informando y concienciando a la gente. Imaginaros que eso está a punto de construirse y una llamada de uno a otro, lógicamente la gente que es pública, ¿no?, va a ser más investigada precisamente porque la trama que ellos manejan es que a través de esa gente se llega a la otra, ¿no? Es su trama, eso ellos sabrán. Pero es mucho más investigado. Y una persona, la persona A, llama a la persona B y dice: oye, tenemos que hacer algo ya contra la granja de bisones. O sea, hay que empezar ya. Y se refiere a la campaña que habían hablado 2 días antes en un bar. Resulta que 3 días después, esa granja parece saboteada, de la forma que sea. Esa persona tiene un problema. Y tiene un problema porque no es consciente de que al otro lado del teléfono tiene un policía. Probablemente esto ocurra un 1% de las veces, un 3, un 5, yo no lo sé. Pero si piensas así, evitas muchos problemas. Y eso es generar una cultura de seguridad. Es decir, cuando hables con compañeros, generar una cultura de seguridad en ese sentido. Si estás en una reunión, los móviles fuera, ¿para qué? Pero si es que si no vamos a decir nada, da igual que no digas nada. Pero si lo que puedes decir se puede descontextualizar, nos está pasando en el juicio a nosotros. Yo no sé cómo va a acabar esto, pero se me han descontextualizado un montón de conversaciones. Ni mucho menos yo me las doy aquí de que yo he sido una persona segura. No lo he sido. He cometido errores. Pero si me ha pasado a mí esto, os considero mis compañeros, os considero parte de un movimiento que quiero que avance, mi deber y mi responsabilidad, y creo que el de todos con el resto de compañeros, es generar esa cultura de seguridad de la manera más urgente y posible que sea. Cualquier amigo informático que tengáis, creo que es suficiente para que os introduzca en el tema. Por supuesto, seguir realizando activismo. Creo que hay que responder a la represión con la determinación. Evidentemente, la represión genera un miedo, somos seres humanos y tenemos miedo, pero creo que el miedo no es quien debe guiar nuestras acciones o nuestra forma de hacer las cosas, ¿no?, sino lo debe guiar nuestra determinación. Y creo que si respondemos a la represión con determinación, impediremos que avance de una manera más rápida. Por supuesto, apoyar a las campañas antirrepresivas del movimiento, ¿no? En estos momentos existe una campaña sobre este proceso que es Unidos contra la Represión, que la están llevando a cabo una serie de imputados. Podéis entrar en su web, que es unidoscontralarepresión.org, y podéis escribir o ahí os indica cómo podéis solidarizaros. ¿Qué no hacer? ¿Qué es lo que, repito, yo considero que no debemos hacer? Si hablamos de represión, y aquí que se entienda que hablo exclusivamente de represión, evitar dos tipos de divisiones. En primer lugar, entre otros movimientos. La represión, yo la veo así, o la explico así, es un lugar donde estamos todos bajo un mismo tejado. Cada vez que se lanza una piedra contra algún grupo político, social, represiva, cae sobre ese tejado. Cuantas más piedras dejemos caer, ese tejado menos va a aguantar. Y cuando sea demasiado tarde y queramos dejar de caer nuestra piedra, ese tejado quizás ya se ha caído. Y esto es la represión. La represión es la misma policía, el mismo Estado, los mismos entramados políticos y financieros. En nuestro caso, la pequeña idiosincrasia es que es promovido por los lobbies de la industria de la explotación animal. Pero sin Estado no hacen nada. Es el Estado quien ejecuta la represión. Son los funcionarios de prisiones a los que aguantan la presión los activistas o los militantes políticos en todas las cárceles del mundo, etcétera, etcétera. Es la misma. Son las mismas personas, la misma política, la misma lógica represiva. Y por lo tanto hay que combatirla de todos los flancos. Muchas veces tenemos miedo a ser asociados con la mala imagen de otros movimientos y tenemos miedo, y lo entiendo, es lógico, a ser asociados con esos movimientos porque nuestra idea se vea contaminada, si se puede llamar así. Pero ¿qué ocurre si todos pensamos así? Si todos pensamos así, nadie va a acabar solidarizándose con nosotros, ¿no? Nuestro movimiento, pero creo que no me equivoco si digo que a principios de los años 2000 apostamos por llegar a más cantidad de personas y el precio que hemos pagado es la calidad. Creo que se puede ver así, salir del gueto, o como queráis llamarlo, ¿no?, como un debate que ocurre en muchos movimientos en este sentido. Y eso, el precio que hemos pagado, creo que el trabajo que se ha hecho en general ha sido bueno en muchos aspectos. Creo que se ha conseguido sacar el debate a la sociedad y hacer un movimiento mucho mayor, pero creo que hemos pagado el precio de la calidad y la represión ha sacado eso a flote. Creo que ahora es el momento de entender que esa calidad, en sentido político de la palabra, es baja y tenemos que reeducarnos, ayudarnos los unos a los otros a entender cuál es la naturaleza política de nuestro movimiento. Por eso, por una cuestión, por ética o solidaridad, creo que ser la voz de la represión que viven otros compañeros de otros movimientos, y por otro lado, por estrategia, aunque por estrategia también se defiende la idea contraria, bajo la estrategia creo que se pueden defender, ¿no? Bajo el paraguas de la estrategia, un montón de ideas variopintas, esa es mi opinión. Creo que debemos solidarizarnos con otras cuestiones de personas y de movimientos represaliados, en el propio seno del movimiento. Esto no es un club social, no hemos venido a hacer amigos, yo no he venido a hacer amigos, aunque los tenga, compañeros, etcétera, pero cuanto más implicado estás en un movimiento, más problemas tienes con las personas, porque la vida es así y los seres humanos somos así. Y creo que eso no debe ser, de ninguna manera, debe influir en nuestra capacidad organizativa y estratégica, y mucho menos en nuestra intención o capacidad solidaria. Creo que debemos tender la mano de la solidaridad a cualquier compañero, independientemente de lo mal que nos caiga, ¿no? Me parece que es algo lógico, pero me quedo más tranquilo si lo digo, si queréis verlo así. Y diferencias estratégicas. Yo considero que el movimiento se enriquece mucho existiendo diferencias estratégicas, porque eso obliga a un debate constante en el movimiento, y si bien le ayuda a crecer, no le ayuda a crecer tan rápidamente, sí le ayuda a crecer con más calidad, pero creo que esas estrategias no deben, o esas diferencias estratégicas no deben ser utilizadas nunca, nunca, en cuestiones de solidaridad, nunca. Porque, como he dicho antes, o por lo menos yo lo veo así, la solidaridad y el ataque represivo es contra todo, ¿no? Hay gente que absurdamente considera que, como ellos no realizan actividades ilegales, y como esto parece ser que es un ataque a una serie de personas, no tienen por qué mostrar más solidaridad que, bueno, la unirse a una campaña X en un momento dado, en un momento puntual. Si tú estás defendiendo la causa de los derechos animales y esta causa se está viendo amenazada por una serie de cuestiones, tu causa tiene un problema. Y si tu causa tiene un problema, tienes que poner cartas en el asunto. No puedes echar balones fuera y decir, esto es un ataque a unos compañeros. Porque el día que tu causa quiera llegar a la gente, que tu causa es la causa de todos, ese día puede que sea demasiado tarde. Y creo que es importante, muy importante, entender todas estas cuestiones. Y bueno, ya doy por finalizada la charla.